Proverbios 12:15. Vamos a leerlos todos juntos. Es un solo versículo. Dice de la siguiente manera: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Así es, vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí frente a tu pueblo, Señor. Te ruego, Señor, que la palabra que se ha dicho en esta tarde sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, porque tu palabra dice que tus mandamientos son rectos y que son más preciosos que el oro, más afinados, más preciosos que el oro afinado, y que son más dulces a nuestro paladar que la miel. Y nosotros lo creemos así, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra es fiel. Gracias, Padre, porque sé que tú, Señor, hablas a través de ella, y cada uno de nosotros, Señor, debemos estar atentos a lo que la palabra tuya dice y obedecerla, porque es vida para nosotros, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, dice el versículo que acabamos de leer: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Saben ustedes que uno de los aspectos más importantes que debe existir en las iglesias es la consejería matrimonial? Y que muchas veces, hermanos, no tenemos ese departamento especial donde se aconseje a las parejas cuando hay algún problema. Nosotros estamos viendo ahorita en la actualidad y que en muchas iglesias aún no se enfatiza esta consejería matrimonial. Y creo que la iglesia es una de las iglesias que adolece precisamente de la consejería de personas idóneas para que den el consejo en el momento del problema. Es necesario, hermanos, que haya esas personas idóneas para que las vidas de las personas sean edificadas, sean aconsejadas de manera adecuada. Y saben ustedes que ahorita en la actualidad vemos que hay el ataque de Satanás precisamente a los matrimonios. Él quiere que los matrimonios sean destruidos y quiere que sean separados. Por eso ahorita vemos tantos problemas de separación, no solamente dentro de nuestro ambiente cristiano, sino también fuera, mucho más. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que aún en nuestras iglesias estamos viendo ese tipo de problemas. Y nosotros creemos firmemente, hermanos, que el matrimonio es y ha sido parte del plan de Dios. Así lo creemos, y sabemos que Él formó el matrimonio como algo bueno para nosotros, como algo que era para que pudiéramos disfrutar de Él aquí en la tierra. Entonces sabemos que es un plan de Dios para la creación, que Él todo lo creó perfecto y que Él lo hizo para que el hombre disfrutara también de ello. Entonces el diablo siempre está buscando la manera de destruir y siempre está buscando la manera de derrotar, pues, al cristiano que está firme en lo que nosotros hemos creído, pero aún así mete mete ideas, pues, para que los matrimonios sean destruidos. Y nosotros vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Pedro 5:8. Hermanos, me hacen favor de buscar esa cita. Vamos a ver que ahí nos habla precisamente acerca de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Entonces, vemos que Satanás está buscando la manera de destruir esta preciosa tradición o este sacramento que nosotros consideramos que es tan importante dentro de la sociedad. Y podemos observar a nuestro alrededor cómo aumenta la tasa de divorcios y cada día son más los que vemos nosotros, pues, que está sucediendo en nuestra sociedad y aún dentro de nuestras iglesias. Entonces, cada una de las lecciones que se han visto con anterioridad han visto que se ha tratado acerca de cómo se debe manejar los problemas en el matrimonio. Y saben que para que exista una mejor relación entre las parejas, se han tratado los diferentes problemas que son más comunes y sobre todo la forma o manera en que se pueden resolver Pero para que esto sea posible, se necesitan dos. Especialmente, hermanos, cuando uno de los cónyuges reconoce que necesita ayuda, pero cuando el otro dice, no, yo no necesito que me ayuden, y yo no acepto el consejo de nadie. Entonces ahí hay lo que decía Jesús cuando hablaba acerca del divorcio, es por la dureza de corazón de uno de los dos. Entonces es necesario que estos problemas sean tratados dentro de la iglesia. Cuando la pareja busca de Dios y están abiertos al consejo y a la sabiduría, se tiene la esperanza, hermanos, de que la situación va a mejorar y que Dios puede ayudarlos para liberarles del problema, por difícil que este sea. Nosotros creemos que es así. Cuando buscamos el consejo de Dios, cuando pedimos la ayuda de Dios, y sobre todo cuando usamos las herramientas correctas, hermanos, las cosas pueden salir mejor. Miren, ese árbol es un árbol que se llama secoya. Es una secoya, la secoya gigante se le conoce, y es un árbol muy grande que se encuentra sobre todo en el estado de California, en la parte sur. Son unos árboles, hermanos, que crecen aproximadamente entre 50 y 85 metros. Se ha encontrado que ha habido árboles de 94 metros de altura y de un diámetro de 5 a 7 metros. Imagínense, son unos árboles totalmente, bueno, impresionantes. Había una foto que yo veía donde comparaban el tamaño de un auto con un árbol de estos, se veía así pequeñito el auto. Entonces, este árbol dice que es el organismo vegetal más grande del mundo. Y saben que estos árboles, hermanos, pueden resistir presiones ambientales intensas, pueden resistir los rayos, dice que los rayos pueden caer y golpearlos y no les pasa nada. Que puede haber incendios forestales y pueden arder alrededor de ellos, pero esos árboles se mantienen firmes. Dice también que este árbol, hermano, se fortalece cada vez más cuando suceden este tipo de situaciones alrededor de él. Y saben ustedes que uno de los secretos de su fuerza, a mí me llamaba mucho la atención en relación con estos árboles, dice que uno de los secretos de su fuerza es que bajo de la superficie, o sea, por debajo, o sea, de lo que no vemos nosotros, abajo sus raíces, dice que sus raíces se entrelazan con las raíces de los demás árboles de secoyas que están alrededor de él, y de ellos obtienen fuerza para poder sustentarse este tipo de árboles. Y a mí es algo que me llamó la atención, porque cuando estudiaba yo esta lección, habla precisamente acerca de lo que se necesita, o es una semejanza, pues, de lo que se necesita en el matrimonio. Dice que el matrimonio también debe de tener raíces que se unan a otros, raíces que se unan a personas que los ayuden para salir adelante. Y ese secreto es bien importante, dice, para mantener un matrimonio fuerte y saludable. La pareja no puede enfrentar sola los problemas, tiene más probabilidades de derrumbarse en momentos difíciles, y es necesario que se relacione con otros matrimonios que sean sólidos y fuertes. El primer consejo, hermanos, dice que lo primero que la pareja debe de buscar, dice que para mantener un matrimonio fuerte y sólido es necesario relacionarse con otros matrimonios. Entonces es necesario, dice, que es buscar el consejo, pero el consejo adecuado por la persona adecuada. No se puede buscar el consejo en personas que no estén preparadas, hermano. Siempre tienes que buscar la persona idónea para ese tipo de consejo. Sobre todo cuando una pareja está pasando por un problema difícil, entonces es necesario que sea la persona adecuada. Ahí recomienda que puede ser el pastor, puede ser un terapeuta de familia o puede ser un consejero matrimonial el que puede dar el consejo. Hay personas que pueden decir, yo no necesito el consejo de nadie, yo puedo resolver mis problemas solos. ¿Y saben qué? Ese es un error muy grande en las parejas, de que se quedan callados y cada uno de los problemas que viven no los externan y los platican con la persona idónea. dice por ahí un comercial, dice, cuando tengas un problema de este tipo, bueno, acércate a la persona que más confianza le tengas, a quien más admires. Puede ser que encuentres a una pareja dentro de la iglesia que tú admiras porque es una pareja sólida, porque es una pareja estable, y tú puedes buscar el consejo de esa pareja, o de ese varón, o de esa mujer, cuando estés pasando por una situación difícil. Yo quisiera preguntar ahorita, ¿ustedes, alguno de ustedes dentro de la iglesia, admiran alguna pareja en especial? ¿O han visto alguna persona que pueda ayudar a alguien en una situación difícil de relación matrimonial? O puede ser que no, hermana, puede ser que sea otra pareja que usted. Por ejemplo, yo le voy a decir, un matrimonio al que yo admiré muchísimo fue el matrimonio de mis papás. Porque siempre los vi unidos, siempre los vi fuertes, siempre los vi solventando todos los problemas y saliendo a flote, pero siempre tomándose de la mano de Dios. Otro de los matrimonios que yo admiré mucho, mucho tiempo, desde que yo estaba más joven aquí en esta iglesia, al hermano Sánchez, a Ruth, y a Lupe y a Nahum, fueron una pareja que para mí fueron un ejemplo de veras a seguir. Entonces ellos son personas que pueden orientar a un matrimonio que está pasando un problema. Y ya les decía yo ahorita, si no hay ese tipo de personas en las que tengas tu confianza, bueno, está el pastor que puede orientarles y conforme a la palabra, hermanos, porque todo el consejo que se dé a una pareja tiene que ser basado en la palabra de Dios. Nosotros no podemos dar un consejo que no esté basado en ella, porque entonces estamos enseñando erróneamente. No estamos enseñando lo que la palabra dice. Dice, ¿saben ustedes que la consejería matrimonial es una herramienta? Tiene un propósito, dice. Mire, es una herramienta para ayudar a la gente involucrada en relaciones conflictivas, para ayudarlas también a aprender a comprenderse unos a otros y a comprender el plan de Dios. Entonces, es importantísima la consejería en el matrimonio. La consejería matrimonial cristiana dice que involucra tres áreas principales. Primero, puede haber problemas de comunicación dentro de la pareja. Puede haber pérdida de la cercanía de la pareja. Y es necesario entonces que ahí haya una persona que aconseje a la persona. El segundo problema es problemas personales que se desarrollan u ocurren dentro del matrimonio. No voy a hablar de cada uno de ellos porque, por ejemplo, en comunicación podemos hablar de muchísimos ejemplos que pueden suceder dentro de la pareja. Puedo ponerles, por ejemplo, ahorita uno solo, sobre todo en las parejas jóvenes que tienen hijos pequeños y en cosas tan sencillas como, por ejemplo, que la mamá ve que su hijo va a salir y le dice, ponte el suéter porque está haciendo frío y te puedes enfermar. Y va el papá y le dice, ay, no te lo pongas, no va a pasar nada, tienes que ser fuerte, no te va a pasar nada. Entonces ahí hay un problema ya que está restando la autoridad del otro. Entonces ahí hay problema de comunicación también. Siempre para poder corregir o para poder disciplinar necesitas ponerte de acuerdo con la pareja. Entonces, se le digo, son tres áreas en las que se tienen que trabajar, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de ellas, son un ejemplo nada más. Ahora, problemas personales que se desarrollan o ocurren dentro del matrimonio. ¿Cuántos problemas personales pueden ocurrir dentro del matrimonio? Hay muchos problemas. Mire, por ejemplo, el problema de cuando empiezan como casados, el problema que se puede ver es, por ejemplo, cómo manejar el aspecto económico. Y que, por ejemplo, si los dos trabajan y que hay, no, pues que me lo gasto, lo mío y tú lo tuyo. O sea, ahí empieza a haber problemas. Son problemas comunes que ocurren dentro de la pareja. El tercer y última área que también se puede, que involucra, pues es un área principal de consejería, es la pérdida del sentido de los principios de Dios para el matrimonio. Ahí también es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque decía el pastor ayer que veía en las iglesias la mayoría de mujeres y los hombres no. ¿Por qué? Porque no se ha tomado la importancia que debe de ser el que los dos asistan a la iglesia, el que los dos intervengan en cada una de las actividades de la iglesia. No hay nada más hermoso, hermanos, que trabajar los dos juntos en las cosas de Dios. Eso es algo que de veras no se debe de perder de vista. Y los principios de Dios para el matrimonio no se deben de perder. Es algo que siempre debemos de tener muy claro. Entonces, cuando se detecta que existe alguna área en la que se está cayendo y muchas veces se va dejando que aumente ese problema, es entonces cuando se debe de buscar la ayuda o el consejo adecuado para salir de él a tiempo. Todos necesitamos el consejo sabio a lo largo de nuestra vida, como lo decía el versículo que acabamos de leer. El consejo sabio lo comparan así como una carretera, cuando como un mapa que te guía, pues, que te guía por la carretera en un viaje largo y difícil. Así es, la palabra de Dios es precisamente ese mapa que nos guía a través de la vida matrimonial. Y que si no la estudiamos, si no la leemos, entonces no nos vamos a enterar qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de todas estas cosas. Por eso se han tergiversado tanto los principios bíblicos en la actualidad. Entonces, es vital escuchar el consejo de parejas fuertes. Es vital escuchar el consejo de parejas fuertes que compartan sus experiencias. Dice que amistades saludables, los matrimonios estables. ¿Por qué vivir una experiencia o por qué aprender en su propia vida cosas que no debían de pasar? Cuando puedes escuchar el consejo de alguien que ya pasó por una situación difícil y que podemos ver que salió, ¿por qué? Porque tuvo el consejo idóneo de la persona adecuada. Entonces, nosotros vemos que es necesario que se busquen esas personas para poder salir adelante. Ahora, buscar mentores experimentados. Los mentores experimentados dicen que son los que te ayudan a tomar una buena decisión. Son los que te van a dar la voz de alerta en el momento que estás mal y te va a decir, ¿sabes qué? Por ahí no es el camino. Tienes que reconsiderar y tienes que escuchar el consejo. Hermanos, saben que lo más difícil, a mí lo que se me hace más difícil de veras es la consejería. Porque muchas veces tú no quieres decirle a la persona el error, porque sientes que a lo mejor la vas a lastimar o se va a molestar por lo que tú le estás diciendo, pero es necesario que se aconseje adecuadamente y que se les diga cuál es el error en el que están. Aunque la persona se moleste, aunque tú se lo digas porque tú se lo estás diciendo porque lo amas como hermano, porque lo amas como hermano en la fe y sabes que ese consejo va a ser de edificación para él, aún así hay personas que no lo reciben y saben que dicen, no, es que a mí no me parece lo que me estás diciendo y quieren seguir su propia opinión, quieren hacer lo que ellos creen que es lo mejor y muchas veces fallan. Entonces, por eso es necesario que esos mentores experimentados los tengamos en cuenta y que nosotros sabemos que ellos siempre nos van a decir algo por el bien nuestro, porque conviene a nuestras vidas, porque no hay nada mejor pues que escuchar el consejo. Dice el dicho que el que no oye consejo no llega viejo, ¿verdad? Entonces, se necesita que quien dé el consejo sea alguien imparcial y que sea muy sincero y franco con nosotros. Que lo que nos diga, es lo que yo les decía, a pesar de que nos duela o nos moleste, pero tenemos que reconocer que es algo para nuestro bien, que no lo está diciendo por dañarnos, sino que lo está haciendo porque haya una mejoría en la relación de pareja. Hay otro consejo, dice que debes protegerte contra los que te influencian para mal. Saben que los matrimonios también suceden muchas cosas de este tipo. A veces buscamos el consejo de personas que no son cristianas o a veces hasta dentro de la misma iglesia, yo pienso que son gentes que no son cristianas, pero a veces dentro de la misma iglesia se puede dar también, hermanos, de que vengan y te digan, ay, pues ¿por qué lo aguantas? Déjalo, ¿qué lo vas a estar soportando? No, ese no es el consejo que alguien o que un mentor experimentado debe de dar. Entonces es el momento de protegerte de esas personas que te están dando un consejo malo y que te hacen que tomes una decisión equivocada. Ten mucho cuidado y no escuche el consejo de aquellos que a lo mejor hasta tienen un mal matrimonio. Porque si te están diciendo que te dejes y que los separes, es porque probablemente ellos no tengan también una buena relación. Entonces, las personas idóneas para detener el proceso, ya les decía yo entonces, son gentes preparadas, gentes que están estudiadas en ese tipo de temas para poder ofrecer un consejo que ayude y que edifique a la pareja. Es necesario eso, hermanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros elegimos un mentor? ¿Cómo podemos elegir un mentor? Ahí les pongo que dice que tenemos que escoger personas con la clase de matrimonio que tú quieres, o sea, matrimonios o parejas a las que tú admires, a las que tú les hayas visto algo bueno y que digas, yo quiero que mi matrimonio sea como ese y que yo llegue hasta el final de mis días con esa persona, así como ellos están igual. Entonces, es muy importante al elegir ese mentor, que te fijes en todos esos detalles. Dice que Cristo sea lo primero en su vida. Eso es algo básico, hermanos. Si nosotros no vemos que es una pareja que busque de Dios, que no es una pareja que guíe a sus hijos dentro del camino de Dios, entonces no va a ser la persona idónea para que sea esa persona que nos pueda aconsejar correctamente. Que no viva según su propia opinión, sino de acuerdo con la palabra de Dios. Porque muchas veces ellos pueden pensar que están bien, pero no están conforme a lo que la palabra dice, sino que en su propia opinión ellos creen que es lo mejor, y no es así. Entonces, es importante eso. Hermanos, creo que es algo que nosotros no debemos de olvidar, y que nosotros siempre debemos de estar conscientes de que los problemas dentro de la pareja siempre van a existir, pero que si nosotros tomamos todos estos consejos que se les acabo de mencionar, creo que las parejas pueden salir adelante. Ahorita hay muchas parejas jóvenes que van empezando en el matrimonio y saben que lo que Dios más desea es que esos matrimonios permanezcan juntos, permanezcan fieles a Él y sobre todo, hermanos, que no se separen nunca. Eso es lo más importante. Saben que no hay nada. Yo hace poco platicaba con una joven que tiene problemas con su matrimonio y la verdad que yo le decía, no hay nada más triste que el quedarse sola, de verdad. Se los digo por experiencia. Entonces, hermanas, las que tienen sus esposos, cuídenlos, ámenlos. Y sobre todo, hermanos, escuchen el consejo. Siempre tienen que, la palabra de Dios dice exactamente lo que debes de hacer. Dice que a las mujeres les dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Las mujeres, sométanse a sus esposos. No en el sentido en el que muchos lo entienden, no. Sino en el sentido de que él es la cabeza de su hogar y ustedes son el apoyo idóneo para ellos, son la ayuda idónea. Y a los maridos se les exige, dice, amar a sus esposas. Dios siempre tiene un orden dentro del matrimonio y como tal se debe de obedecer. Porque la palabra de Dios es buena. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos son rectos y son bendición para nuestras vidas y nos ayudan cada día en nuestras vidas. La siguiente lección que vamos a ver hoy dice que el amor es la palabra de Dios. Y yo quisiera que leyéramos una porción de las Escrituras que se encuentra en Salmos 19, del 7 al 10. Vamos a leer, por favor. Qué hermoso, ¿verdad? Que la palabra de Dios es tan bella, pero también la palabra de Dios es amor. Es amor. Y en medio de la pareja, hermanos, es algo que siempre debe de prevalecer. Y saben, el autor hablaba de que, el autor de este libro del desafío del amor, dice que muchos piensan que leer la Biblia es algo pesado, que leer la Biblia, que es un libro muy voluminoso, muy prominente y que es más, ni lo entienden. Mucha gente dice, es que lo leo y no entiendo lo que la palabra dice. Pero saben que para nosotros es un desafío el que cada día dediquemos un tiempo a estudiar la palabra. Algo que a mí me gusta mucho de veras es hablar acerca de esto, porque cada día en nuestras clases de escuela dominical podemos ver cuán poco se estudia la palabra, cuán poco se escudriña la palabra, de verdad, hermanos. Y ojalá que esta lección que ahorita vamos a ver sea una palabra de exhorto para cada uno de ustedes, para que se interesen por estudiarla. Solamente cuando cuando sabemos, cuando conocemos lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros podemos tener defensa para todo lo que podamos enfrentar en la vida. Pero necesitamos hacerlo, hermanos, aunque digan, es que no entiendo, pero saben que tenemos nosotros una gran ayuda. El Espíritu Santo es el que viene a revelar las verdades espirituales para nuestras vidas. Entonces, solamente si nosotros, antes de leerla, con toda devoción, con todo respeto, como lo que significa la palabra de Dios, nosotros nos hincamos y oramos y le pedimos a Dios que nos revele a través de ella lo que tenga para nosotros. ¿Cuántas veces no encontramos la palabra justa cuando estamos pasando por un problema? Y yo se los puedo decir, en el caminar de todos estos años en mi vida cristiana, he tenido experiencias maravillosas en el estudio de la palabra, y cuando he necesitado de ella, hermanos, el Espíritu me guía al versículo que yo necesito. Hermanos, de verdad, tómenlo esto como un exhorto a que la palabra de Dios sea escudriñada por ustedes. Y sobre todo, ahorita estamos hablando a la pareja, pero tanto los jóvenes, ahorita hay jóvenes, hay niños, bueno, tanto los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los matrimonios que estamos hablando ahorita en especial, es bien importante que se cree el hábito de estudiar la palabra, de leerla juntos como pareja. Eso es algo que se debe de buscar día a día dentro del hogar. Muchas veces, hermanos, no se hace porque no se está acostumbrado, o porque no tienes tiempo, o porque llegas tan cansado que dices, ay no, voy a leer ahorita como que me va a dar sueño, o la agarras y te pones a leer para que te dé sueño. No, la palabra de Dios es para disfrutarla, hermanos, de verdad. La palabra de Dios es para que la disfrutes, para, como dice que como un miel a tu paladar, así es como la debes de disfrutar, así como algo sabroso, rico, que llena tu espíritu. Entonces, hermanos, ese es un hábito que cada día, ahí puse una pareja que está precisamente es leyendo la Biblia, yo quise pensar que es la Biblia, pero hermanos, de verdad, no hay nada más hermoso eso. Creen ese hábito día a día, busquen una porción de las Escrituras y como pareja juntos, saben que eso también va a enseñar a sus hijos, los que ya los tienen, a tener ese anhelo también por conocer lo que la palabra de Dios dice. Pero si los hijos no ven que ustedes leen la Biblia, por supuesto que por eso es la estadística que tenemos en la escuela dominical. ¿Cuántos capítulos leyeron los adolescentes? Cero, ninguno. Hermanos, de verdad, es necesario que ese hábito se cree primero en nosotros para que nuestros hijos también lo hagan. Entonces, cuando nosotros descubrimos que, o cuando nosotros creamos ese hábito, hermanos, descubrimos que cada página son un tesoro para nosotros. Y de verdad que sí, es un tesoro. Dice que más que el oro, si el oro que es tan codiciado, pues esto debe ser más codiciado, más que el oro todavía, debe ser más codiciado todavía por nosotros. El segundo punto que quiero tratar ahorita es, busca la ayuda de otros. Es bien importante, hermanos, el que nosotros estemos asistiendo a una iglesia. Hay veces que mucha gente dice, yo no tengo, ¿para qué voy a la iglesia? Si en la casa puedo orar, en la casa puedo leer la Biblia, o en la casa puedo escuchar coros, o puedo escuchar la predicación de Cash Luna, o de Enlace, o de lo que sea. No hay nada mejor, hermanos, que la armonía y la convivencia como hermanos dentro de la iglesia. Entonces, es bien importante que busquemos ese lugar, que en el lugar donde nosotros estemos se predique y se enseñe la palabra fiel, que no se enseñe otra cosa que no vaya acorde con ella, que se hagan estudios. Aquí hay muchos estudios, de veras, que nos decía el pastor, estudios que se nos han dado que son carísimos por fuera y que muchas veces los hemos desechado, que muchas veces no le hemos dado el interés que amerita ese tipo de cursos, porque esos nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces es necesario que busquemos siempre la ayuda de otros, y esto solamente se puede encontrar dentro de la iglesia. Si nosotros no tenemos la confianza con las personas que están aquí, para que en un momento de problema podamos venir y decirles: hermano, necesito que ores por mí, estoy pasando por una situación difícil y yo sé que tú puedes ayudarme, a lo mejor me puedes aconsejar, y si no me puedes ayudar en oración, puedes apoyarme y sé que yo voy a obtener la victoria. Entonces, hermanos, es necesario entonces que nosotros siempre tengamos ese consejo en nuestras vidas, el de buscar la ayuda de otros. Segunda de Timoteo 3:14, por favor, ¿quieren buscarlo? Fíjense qué hermoso es lo que dice ahí. Dice: tú persiste en lo que has aprendido, persiste en la doctrina que has aprendido desde tu niñez. Aquí hay mucha gente que ha llegado al conocimiento de la palabra y lo ha valorado aún más. Lo ha valorado aún más porque ha experimentado cosas hermosas en el camino de Dios. Entonces, hermanos, de verdad, la palabra es fiel, la palabra se cumple en la vida de cada uno de nosotros, y por eso nosotros siempre tenemos que buscar siempre cosas que nos edifiquen dentro de la iglesia, y aprender cada vez más y conocer cada vez más de la palabra, e interesarnos cada vez más por crecer en el conocimiento y en la vida espiritual. Eso es algo bien importante. El tercer consejo es: vívela, vívela. Hay algunos que piensan que la palabra de Dios, o que el libro o la Biblia, es un libro como cualquier otro, que es un libro que puedes leerlo y digerirlo como cualquiera, pero saben que la palabra de Dios tiene una diferencia muy grande. La palabra de Dios es un libro vivo porque a través de ella, hermanos, nosotros recibimos consejo de Dios. ¿Cuántos lo creen así? De verdad, hermanos, si tú a través de ella miras, escuchas lo que Dios habla, si creemos que la palabra de Dios es un libro inspirado por Dios, nosotros creemos que lo que se habla, lo que se escribe en ella, es para nosotros, y que nosotros a través de ella nosotros hemos experimentado cosas hermosas, hemos sido transformados de un hombre tal vez que no tenía ningún valor a un hombre que ahora es un hombre nuevo y renovado. Entonces, de veras, hermanos, que es necesario vivir lo que la palabra dice, no nada más leerla, es también vivir lo que la palabra enseña en ella. Dice Santiago: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es necesario que nosotros practiquemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si nosotros no lo hacemos, hermanos, entonces vamos a salir perjudicados, vamos a salir muchas veces a tener más problemas, porque nosotros no estamos siendo obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Hay una parábola en la que nos hablaba Jesús acerca de la construcción de las casas, y el hermano Alfredo nos hablaba el viernes de oración que es necesario que las familias edifiquen su casa sobre la roca que es Cristo. Ahí nos habla que unos edificaron sus casas en la arena, y que vino la tormenta, y vinieron las pruebas, y vinieron muchas situaciones difíciles, y esa casa fue derrumbada. Pero dice la palabra, sin embargo, dice Jesús, dice: cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, o las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice: y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada en la roca que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que fundamentar nuestros hogares en la roca que es Cristo. Y para poder hacerlo, hermanos, necesitamos hacer todo lo que yo les decía ahorita. Primeramente es buscar la ayuda, es escudriñar las escrituras, es vivir la palabra. Cada uno de estos consejos nos ayudan a que edifiquemos nuestros hogares sobre cimientos firmes, que no van a caer, que no se van a mover por muchos problemas que haya. Nosotros vamos a permanecer fieles y vamos a saber que vamos a salir victoriosos, y que aún, hermanos, cuando pasemos por un problema, por difícil que sea, sabemos que el propósito de Dios para nosotros siempre es bueno. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, y como tal nosotros lo debemos de creer. Y saben, todo este, el resultado, todo esto, hermanos, no es más que el resultado del plan perfecto de Dios. Y todos estos planes están revelados en su palabra. Y si de verdad, hermanos, quieres establecer estrategias para tu vida matrimonial, para cualquier cosa que tú emprendas, tiene que ser basadas en la manera que Dios tiene de hacerlas. Tiene que ser basadas en lo que la palabra dice. Y para eso necesitas escudriñar las escrituras, porque dice la palabra que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, hermanos, solamente es la única manera. Tal vez ustedes digan, ay, me lo repiten, hermanas, pero es la única forma en que nosotros podemos caminar seguros y podemos cimentar nuestros hogares. Entonces, las parejas sabias saben qué es lo que más les conviene, y saben que construir su casa en la roca que es Cristo es lo más sabio que pueden hacer. Hermanos, no olviden este consejo, de verdad, son dos lecciones muy importantes. A mí se me hizo muy interesante, de verdad, porque de veras nos exhorta a que busquemos de Él, a que estudiemos la palabra para poder enfrentar las tormentas que vengan en nuestra vida. Y yo quisiera que nos pusieran en pie. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y de verdad, hermanos, lo importante no es el que uno venga y les diga y les hable. Lo importante es que lo hagamos en nuestros hogares, y que estemos siempre dispuestos a obedecer la voz de Dios y a escuchar el consejo. Dice, porque el consejo sabio, el consejo que viene a ayudarnos en nuestra vida, solamente es por medio de su palabra. Gracias, Señor, en esta tarde. Agradezco, Señor, tu presencia en este lugar, Señor, y agradezco, Señor, por la palabra que tú has dado en esta tarde para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos el propósito que tú tienes para nuestras vidas, y queremos, Señor, sensibles a tu voz. Queremos ser sensibles, Señor, a tu voz. Queremos ser sensibles a tu palabra. Queremos vivir, Señor, lo que tu palabra dice. Queremos ser, Señor, fieles adoradores, y queremos construir hogares, Señor, que te sirvan. Hogares que sean firmes, Señor, en ti, que no se muevan ante las tormentas de la vida. Gracias, Padre, por cada una de las parejas que en esta tarde se encuentran, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú les des sabiduría, y que cada uno de ellos, Señor, en el momento del problema, sepa hacer las cosas correctamente, Señor, y que busque a la persona idónea, a la persona adecuada, Señor, para salir adelante. Sabemos, Señor, que no estamos exentos de los problemas de la vida, y sabemos también, Señor, que muchas veces nos enfrentaremos a ellos, pero también sabemos que tú nos das la victoria, y que tú, Señor, nos enseñas en tu palabra, que es la guía de nosotros, que es lo que nosotros creemos, Señor, para aplicarla en cada uno de estos problemas. Te doy muchas gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.